Otra cosa es el amor o como quiera llamarlo. Vivo con esta mujer desde hace 2 años. Es grosera, inoportuna, muy poco delicada, nada elegante, bebe en exceso, aunque yo no pueda dar ejemplo en eso a nadie. Es mal hablada, ronca cuando duerme, escupe en público. ¿Quién se puede enamorar de una mujer como esta? Yo, sí, yo mismo. Y la verdad es que no sé muy bien por qué, pero la amo. Y el amor que siento por ella es completamente diferente al amor que sentía por mi mujer, mi exmujer, la madre de mis hijos. Creo que la amo porque me necesita. Yo me estaba tomando algo en un bar. Ella vino más tarde. Apareció vestida de forma desaliñada, como siempre. La falda por encima de la cintura y el pelo enredado. Se acercó, se cogió a mi brazo, apoyó la mejilla en mi hombro, cerró los ojos y dijo: «Págame un gin tonic, cariño. ¿Quieres? ¿Tienes dinero? ¿Has conseguido?». Conté las monedas que tenía en el bolsillo e hice un gesto al camarero con la cabeza y pedí un gin tonic para ella. Ni se acercó, simplemente dijo: «No le voy a servir». Yo pregunté: «¿Por qué?». «Ella sabe por qué», contestó. Ella, que estaba descansando en mi hombro, saltó como un muelle. «Oye, majo, te he pedido un gin tonic. ¿Qué te has creído tú? Mi hombre te ha pedido una copa y se la tienes que poner porque tiene dinero». Ella habla así. «Señora, le dije que no le volvería a servir nunca más. Es más, le dije que no volviese a entrar en este bar y está dentro», dijo el camarero. «¿Sabe lo que significa ese cartel?». El camarero señaló un pequeño cartel en la pared que decía: «Reservado el derecho de admisión». Ella miró el cartel, pero reaccionó con desprecio. «No llevo gafas», dijo. «Es igual, no hace falta leerlo para saber lo que dice», contestó el camarero. Ella me miró pidiéndome ayuda. «¿No me puede servir un gin tonic a mí?», pregunté al camarero. «Yo le puedo servir a usted, caballero, pero solo si esta mujer se marcha del bar». Ella intentó bajar del taburete e ir hacia el camarero, pero yo se lo impedí, cogiéndola por los hombros. «¿Pero qué te has creído tú? ¿Pero qué estás diciendo?», gritaba ella. «Que esta mujer se marche. ¿Pero tú qué te has creído? ¿Quién te crees que eres para echarme?». Se libró de mí y bajó del taburete, pero en vez de ir al camarero se giró y miró al resto de los clientes del bar, que observaban la escena en silencio, por si encontraba comprensión en alguno de ellos, pero la mayoría disimulaba o la miraba con desprecio. Volvió a sentarse y dijo: «Yo no me muevo de aquí hasta que me sirva». Cogió mi whisky y se bebió lo que quedaba. Yo ya sabía cómo acabaría todo aquello. Ya sabía lo que ocurría cuando ella se ponía así. Así que me levanté, la cogí del brazo y le dije: «Venga, vámonos». Ella se resistió. «No me marcho, coño, que no». Uno de los hombres que estaba jugando a cartas dijo: «Márchese, señora, márchese. ¿No se lo han dicho claramente que no le van a servir? ¿Es que no atiende usted a lo que le dicen?». Ella se giró y miró a aquel hombre. Noté cómo su brazo temblaba de rabia. «¿Y usted qué pinta aquí, en esta discusión?», le gritó. «¿Usted por qué se mete en lo que no le importa? Márchese usted de aquí si no está a gusto. El imbécil este». Volví a insistir en que nos marchásemos, pero ella se resistió de nuevo. Aquel hombre se levantó y casi gritando le contestó: «¿Imbécil? Más conciencia es lo que tendría que tener usted. Le dijeron que no volviese a entrar en este bar. ¿O es que no se acuerda de lo que hizo usted aquí, señora? ¿No se acuerda? No sé cómo se atreve a volver. Y encima exigiendo, encima insultando. Tendría que tener un poco más de vergüenza». «Bueno, venga, vámonos», dije. «Ya está bien». Estiré de su brazo y ella cedió al fin. Decidió dejarlo, quizás tenía sueño o estaba cansada. Y me hizo caso. La abracé mientras la acompañaba a la puerta. Ella apoyó su cabeza en mi pecho y noté un sollozo. Y que estaba temblando. Al llegar a la puerta se giró y gritó: ¡Hijos de puta! ¡Todos! ¡Todos! Salimos. Había sido menos de lo que esperaba. Ella estaba más cansada. Se notaba en los últimos meses. Estaba más cansada de todo. Nos sentamos en un banco. Compré unas latas de cerveza. Ella se abrazó mimosamente a mi brazo y casi como una niña me dijo: «Nunca me defiendes». Yo le contesté: «Claro que te defiendo. Lo que pasa es que tú no te das cuenta». «No me defiendes», volvió a decir ella. Y se abrazó más a mí y cerró los ojos. «¿Qué hiciste en ese bar para que no te dejen entrar?», le pregunté. «Nunca he ido a ese bar», contestó. «¿Qué quieres decir, que te confunden con otra persona?». «Seguramente», contestó. Y se quedó dormida en mi pecho. Es mentirosa, malintencionada, cruel cuando quiere, infantil y caprichosa. No hace más que buscar problemas. Es una inconsciente y es incapaz de ponerse en el lugar de los demás. Es egoísta, lo quiere todo. Si no se lo puedes dar, es que estás contra ella. Puede llegar a ser muy desagradable porque le da lo mismo todo y odia a todos por igual. Dice que me odia a mí también. Cuando está muy borracha me grita y me insulta e intenta humillarme, pero la conozco muy bien y sé que a los 2 minutos se abraza a mí y me pide perdón llorando. A veces me dice: «Nadie ha tenido tanta paciencia conmigo, así que, ¿por qué preocuparme? ¿No me va a dejar?». Sé que no lo hará. ¿Qué haría ella si yo no estuviese? Se metería en algún jaleo y estaría sola. Ella necesita a alguien como yo. Yo me siento bien cuando estoy con ella. Necesito calmarla, tranquilizarla y abrazarla cuando se pone así. Me siento bien. Entonces eso compensa los malos ratos. No sé qué haría si no pudiese hacerlo. No quiero estar solo. Y ella me necesita. A pesar de todo lo malo, no podría. Si ella me abandonase, no sabría qué hacer. A veces me ha amenazado con irse. Yo le he suplicado que no lo haga. Sabe que eso me da miedo. Y cuando quiere hacerme daño, me dice que se irá. Es cruel cuando quiere y disfruta viéndome sufrir. Pero otras veces es tierna y dulce como una niña. No me puedo imaginar cómo sería estar sin ella. De todas formas, he de ayudarla. No puedo dejarla sola. Y ella no me dejará, estoy seguro. Le he dicho que sería capaz de matarme si me abandona. Y ella sabe que lo haría porque he estado muy solo. He estado muy solo. Y no sería la primera vez que todo me ha dado lo mismo. Por tanto, no me dejará. No me dejará. No lo hará. Porque estoy seguro de que me quiere. No tiene a nadie más. Pero si lo hiciese, por su inconsciencia, yo sería capaz de... La llamarían y le dirían: «Hemos encontrado su cuerpo, está muerto, se ha matado». Y entonces ella... Ella no podría resistirlo. No podría. Además, me necesita.